metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Como Lechón Atómico no los va a dejar atrás, vamos a tener un programa casi en vivo en este tremendo, tremendo domingo de mucho metal, donde vamos a poner la música que hemos descubierto en la semana o que hemos redescubierto, ¿eh? Porque les cuento, muchas veces yo lo que hago es eso, voy en la semana escuchando y acomodando las canciones que me gustan para ustedes y las cosas nuevas que vienen por ahí. Que tenemos mucha música nueva, ya que cada día salen más bandas y más bandas y más bandas. Ese Bandcamp me está caliente. Búscate tu traguito, búscate tu cerveza, que este programa va a empezar y esto es para pasarla bien. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos con esto que dice: hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Time is money! ¡Oh, yeah! ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. ¿Qué es más fea que la palabra bu? Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Qué guarrería la televisión. Qué guarrería, nada más que culos y tetas y chuminos. Eres un asco. O putería, o jodienda, o besándose, o tirándose, una guarrería. A las mujeres nos encanta el chacachaca. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos rock! Y sí queremos rock, pero yo paro aquí en este momento porque voy a hacer un dato histórico antes de comenzar este programa, y es que en algún momento de la historia la lechonera del rock empezó, la primera lechonera del rock empezó con esta canción. ¡Queremos rock! Thank you. Este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Esto es metalpr.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mansion. Encadénate. Bueno, y decimos encadénate. Y lo decimos porque en realidad hay una emisora por ahí que no se está encadenando. Bueno, no se estaba encadenando hasta el domingo pasado. Les cuento, es que... Bueno, vamos a empezar como se supone que empecemos, porque en verdad no debo empezar así. Debo decir que este programa... Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están ahí los aplausos? Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y horno de Satanás, porque mira qué calores ha hecho esta semana, Y la semana pasada, en la semana pasada fue peor que esta. La semana pasada rompimos récord de calor en 2 días consecutivos, ¿ok? Después hablan del calentamiento global. Estaba viendo ahí una foto de la playa Hobos de Isabela del 1988 y cómo es hoy. Y uno ve que había antes mucho más arena y pues hoy en día hay mucho menos arena y más erosión costera, pero buf, montón. Se está perdiendo la arena, gente. La arena de las playas la estamos perdiendo. Pero bueno, estamos aquí transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, avanzadametallica.net, en la República Dominicana, houndrock.com, en la República Dominicana. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España, todo esto encadenado. También rocknation.rocknationapp, la aplicación de Rock Nation, y la emisora más importante del rock en Puerto Rico, esperando que estén encadenados esta semana, ya que la semana pasada estaban encadenados al servidor antiguo y nosotros hicimos unos cambios de servidores aquí en Metal PR, y todavía pues esperamos que esta semana nos hayan hecho el cambio. ACRockRadio.com, tu mundo de rock online. ¡Aplauso! Empezamos este programa con las canciones Ir a Tenax y Warrior of Ice del disco Legendary Tales de 1997 de Rhapsody, que hoy en día se llama Rhapsody of Fire. Con eso fue que nosotros arrancamos nuestro primer programa de La Lechonera del Rock hace más de 13 años atrás, ¿sí? Y hoy en día pues la pusimos porque de momento dije, contra, hacía tiempo que no la ponía, y yo me acuerdo que yo empecé con esa canción la primera vez que dimos este programa, y no sé, siempre tiene algo de nostalgia esa canción, y algo como épico, obviamente, más épica no puede ser. Vámonos ahora con un clásico, no hablen más nada, lechón, vámonos con esto. Ustedes van a saber qué canción es, y ya que como está de moda ahora esto, ese disco, esta banda, esta gira, no voy a decir más, vámonos con esto. Clásico, clásico. Clásico. primera canción del lado B de este tremendo disco de 1986 de Iron Maiden, Somewhere in Time. Loco por ver qué viene en esa gira. A ver si paran por aquí cerca para irlos a ver. Y este fue uno de los temas favoritos míos de cuando ese disco salió. Les tengo que confesar que sin querer puse el lado B antes que el lado A cuando lo escuché por primera vez. Y me encantó el discazo, ¿eh? Temón, temazo, temazo, temazo, de verdad. Vámonos con esto, vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Rico No World Orders del 2001. Esto es Gamma Ray, The Heart of the Unicorn, tema número 3 de ese disco. Temazo, pero un temazo de verdad. Papá, ¿tú te acuerdas que me dijiste que si aprobaba el curso me dabas 50 euros? Claro que me acuerdo. Pues alégrate, que no me lo vas a tener que dar. Nueva generación, generación. Clase de tema, qué brutal, me encanta, me encanta. Estos son los Tyrus, como yo le digo, estos son los Titus. ¿Por qué? Porque son de Italia. Esto que acabamos de escuchar es una de las bandas de la nueva generación llamada Titus, T-Y-T-U-S o Titus, ¿sí? Su última producción fue en el 2023. Esto es calientito del horno. Marzo 25 salió el disco. Lo tengo aquí. En verdad es un EP. Es un EP de 6 canciones. Está espectacular. Gotta Keep Moving es un temazo. Es obviamente un cover. Ese tema es un cover de la banda MC5. ¿Okay? Pero les queda excelente. Y tienen varios covers en ese disco, aunque no todos son covers. En ese EP tienen un tema de Out in the Fields, que es de Gary Moore, que es bien interesante escucharlo. De Italia hay varias bandas que hemos puesto aquí, Sí, había una que se llamaba TIR, como la TYR, como el disco TIR, como el disco de Black Sabbath. Y es buena también. Hay varias bandas por ahí que hemos puesto de Italia y que cantan en su idioma, ¿no? También. Buenísimo. Bueno, un saludo a todos los que están en el chat, ahí en la plataforma Discord, que están por ahí. Aplauso. Y también los que andan por el chat antiguo de metalpr.com. A Metalia 1970, Poncho, Saurio, todos los que se meten en el chat de antiguo. Y un saludo a todos los que están en la comunidad de Discord, el Dan Neruda, a veces está el Kisman por ahí, el Garlic Tommy, Jaycee River, todos los que llegan por ese lado también. El Saurio llega a veces, Dios también. Saludos a Alvin Sierra, que siempre dice, por favor, danos saludos a nosotros, pues, a los de la AAA de allá, pues ahí estamos. Vamos ahora con un clásico. Vámonos con un clásico. ¿Usted se acuerda de esto? Clásico. Que salió, no, la primera versión del disco de Warning no incluye este tema, salió en el CD que se remasterizó en el 2003. tema que quedó fuera y que vino en este CD del 2003, The Prophecy, del disco The Warning, primer disco que lanzó Queen Ray. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué esperan para abrirla. Yo la abrí ya mismo. Nueva generación, de Venator, la banda de Austria, banda de la nueva generación que empezó en el 2016, y este se llama Made of Light, este tema de su disco del 2022, Echoes from the Gutter. Ayer vino el diablo aquí. El diablo está en casa, pues. Bueno, los curas españoles salieron a decir que era castigo de Dios. Qué cosa, ¿no? Uno que es católico. Yo fui monaguillo, yo mi mamá quería que yo fuera cura. Huele a azufre todavía. ¿Por qué no te callas? Clásico, clásico, clásico. Se llama Tokyo Blade, clásica banda de New Wave of Traditional Heavy Metal. Perdón, New Wave of British Heavy Metal. Ya me quedé con las nuevas generaciones. Banda de hace muchos años atrás. Y es su disco homólogo, homónimo. En caso de nada, estoy bien mal, disco homónimo. Tokyo Blade. ¿Qué me estoy tomando yo aquí? Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? We'll be right back. Volvimos aquí a los estudios de la nueva Lechonera del Rock. Aplauso. Y vamos a hablar un poquito de ese disco de Tokyo Blade. Ese disco de Tokyo Blade es el original. Y usted va a decir, pero Lechón, esa canción no está en el disco original. Y usted tiene razón. En el disco original, esa canción Highway Passion no salió en el disco original. Recuérdense que los discos LP en aquel tiempo tenían un límite de canciones que podían meter. Luego, cuando sale en el 97 el reissue de este disco, cuando sale la nueva reedición, le incluyen muchos temas adicionales y lo elevan a 14 temas. El original, que es el de 1983, tiene 9 temas. Estamos hablando que le metieron 5 temas más. Y uno de esos temas inéditos era Highway Passion, que pues salió en el disco del 97 cuando sacan este disco en CD. Y por eso ese tema estaba ahí, ¿ok? Diga aplauso a esta tremenda banda clásica, Tokyo Blade, del New Wave of British Heavy Metal. Aquella primera oleada nueva del metal británico. Y hablando de una que está curtida en cuestión del metal y de su vida también, una excelente señora, vámonos con Leather León. Esto es Let Me Kneel. Del 2018, el segundo disco de Leather León. Let Me Kneel. Excelente. Temazo, que es el tema número 9. Ella tiene un disco en el 2022 que es buenísimo también, se llama We're the Chosen. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico. Across all the bridges did come the conqueror, the one who cut the Gordian knot. A demigod and king, the great Alexander. His strategy the world was taught. De los tinglares en Ocean Park, que lo que la gente se mete a hacer es poca vergüenza. Y dijeron eso, que se meten a hacer poca vergüenza allí. Bueno, cometí un grave error, no tan grave. ¿Por qué diablo se me coló ahí la cortina de clásico? Y el tema que escuchamos de Manila Road no es un clásico, es un tema del 2017. La banda sí es un clásico, esa banda clásica, banda de los 70, y hasta la muerte de su fundador no paró de hacer discos y de hacer música y de difundir la llama del metal donde quiera en el mundo. Estoy hablando de Manila Road, banda americana de los Estados Unidos de América, que en 2017 tiraron el disco To Kill a King, y de ese disco escuchamos el tema número 2, que es Conqueror. Banda que tiene una firma en la palabra heavy metal de los Estados Unidos, del metal de verdad. Porque a veces tú le dices a la gente metal de Estados Unidos y piensa en Poison y Quiet Riot y demás, pero eso es glam, eso está bien. Pero el metal de verdad, el true metal, heavy metal americano, Manila Road es una de esas bandas. De verdad que hay que decirlo. Y que en la gloria del Valhalla se encuentre Mike Shelton, porque se lo merece. Se lo merece. Bueno, ustedes saben que nosotros somos parte de las bandas asociadas, o sea, parte del grupo de emisoras y de programas que difunden las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, ya que nuestro programa sale también por Asalto Mata Radio Rock. Así que vámonos con esto, que es parte de las bandas asociadas. Esta banda se llama F, de esta forma, EFFE. Este tema se llama Sin Nada, y vámonos con ello, a ver si a usted le gusta, no sé, vamos a ver. Se desconchan de tu piel de madrugada en un cajero. De tus recuerdos no se puede comer los cartones por el suelo. Esos temblores te delatan y beber es mucho más que un consuelo. Bajo los puentes refugiado y temer tu entierro. Sin casa, sin alma, sin nada, no te pueden ver. Sin casa, sin alma, sin nada, no te pueden ver. Lo que más duele no es el hambre ni la piel, son sus caras de desprecio. Sueños sin casa.

Y esta banda de Cataluña, España, Barcelona, del 2012 empezaron esta banda, y este disco es el disco que es LP Evil Beyond del 2019, que se lo compré a Érico la Bestia, en paz descansa, en Odin's Court. Y es el tema número 4 de este tremendo EP, Evil Beyond, The Red Shark, de España. Clásico, clásico, clásico. Pregúntale a tu madre. ¿Estás seguro? Segurísimo. Mamá, ¿quién es Sandra que le manda muchos corazones a papá? Maestros piones ainda, somos parasitas en la política brasileira. Me vingar enquanto eu caminho sobre seu lixo. banda de Brasil, Motor Rocker. El tema Periplaneta. Brutal, brutal estos brasileños. Cambiaron el hada madrina de Cinderella por un macho. Bueno, físicamente es varón. Negro, vestido de mujer. Es un afán, es arte, esto es satánico, es diabólico. Que es más fea que la palabra bu. Pero esto destrozó Caracas. ¡Loco del diablo! ¿Por qué no te callas? Eso es lo que acaban de escuchar. Eso es todo lo que se ve en la flora y fauna. Bueno, más bien en la fauna de los más bien de los personajes en Puerto Rico. ¿Y dónde están los aplausos aquí? ¿Dónde están los aplausos que el Lechón Atómico tenía? Ay, Cristo, no los tengo aquí. Nada, vacilones que ponemos aquí para que usted se ríe en realidad. Y coja todo a vacilón, porque en realidad entre los pastores de las iglesias, los políticos, lo que hay es una tragicomedia. Fíjense lo que estoy diciendo. Tragicomedia. Aplauso. Bueno, luego de escuchar esos soniditos que me llegan. Antes de eso escuchamos The Beginning of the Storm en este segmento, que fue parte del Red Shark. Eso lo tiró Red Shark en el EP Evil Beyond, banda de España. Luego escuchamos el clásico Stay Clean de Motorhead. Y luego escuchamos Motor Rocker, el tema Periplaneta. Obviamente se nota AC/DC, Nazareth y un poquito de Motorhead en Motor Rocker. Vámonos con otro clásico. Vamos a ver si usted se acuerda de esto. Esto es de estas bandas. Yo le he puesto aquí varias veces. Esto es de una banda de culto. Esto es una banda de culto. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Shooting like a bullet, thundering through the heat. Makes my heart worth living and start again. Fearing devil's heart attack through your brain and soul. And the engine roars behind your neck. Mining life is over as you take a curve. Tires between the heart and eyes to beat. Diving out the bending, a spray gun comes in sight. Turn to a gathering speed. Tell them start your engine. Fly. You're gonna die. Heat inside your cockpit, demanding blood and sweat. But you're fighting further and at the race. Racing miles and miles, the engine starts to glow. Satan is with you and you're dry. And the tire pressure is you in your seat. Now your blood is starting to boil. Getting nervous and white, spitting out the track. And you're feeling high and free. Gentlemen, start your engines. Fly. You're gonna die. Fame. same color. The tiles green on ice the beach. Tidying out the bending, the strength and comes in sight. Time to gather in speech. Y de 1985, el disco Cry for Metal de la banda de Alemania Vampyr, que se puede decir Vampire también. Por eso se escribe Vampyr. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. You wanna take me close, she's got a bad dog. 1984. Esto es Metal Church, el primer disco de Metal Church. El tema Hitman, clásico, clásico. Vámonos con esto para que usted se ríe. ¿Un tape? ¿Tú esperabas algún tape? Primera vez que yo veo eso. Mira, Rajeleña, ponme este BTR. Ponme eso ahí, que ese es el trabajo tuyo. Obviamente va a estar trayendo cosas como los mensajeros. Vamos a ver quién es el aburrido que acaba de mandar este BTR. Adelante, señor director. ¡Libertad! es Olaf el Dragón. Lo tenemos por aquí en Victoria. Se llama el disco en Victoria del Dragón del 2012. Y el tema de Cuero y Metal. Nueva generación, generación. Esto es la banda Cenotaph de Argentina. Telico Rock is the Force del 2012. Tema Time to Live. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! la nueva lechonera del rock. Aquí vamos. Pero ustedes son los que hacen este programa y hacen que las cosas no fluyan. Enviándome una foto aquí al estudio. No me envíen fotos calientes al estudio, que me distraen, por favor. Bueno, escuchamos ahí. Escuchamos un segmentito bien bueno que empezó, como les dije, con una banda de culto. Empezamos con Vampire o Vampire, porque se escribe V-A-M-M-P-Y-R. Así que no es Vampire de Vampire, como se escribe en inglés, ¿sí? Es como se escribe Vampiro en alemán. Luego escuchamos el clásico de Metal Church, Hitman. Y nos fuimos después con El Dragón, banda de Argentina. Tremendo. Y finalmente nos quedamos en Argentina porque escuchamos Cenotaph, que es otra banda de Argentina. Así que aplauso. Vamos a darle un poquito al thrash. Vamos a darle de mi disco favorito del thrash metal. Todo el mundo dice, ah, ese disco no es thrash metal, ese disco es otra cosa. A mí no me importa lo que digan. Para mí este es el mejor disco de thrash metal que hay. The Infernal Majesty. Vámonos con este clásico, Night of the Living Dead. Clásico, clásico. We'll be right back. you want a living game. Stormy God Penetrate. Shivering gate, long as dies, with your grasp of the rain. Evangelia spewing past from the latest veins. Decayed legions cast remains, rotting lungs exposed. Maggots feed in the smell of death overcomes and cripples us. Lifeless emissaries of evil, raised by the pleasure of their vile inhumanities. Wretched outcasts of the underworld, condemned to roam the earth and kill all that lives. escuchando Austrian Death Machine. El disco del 2008, Total Brutal, el Get to the Chopper. Now, get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. So do you want more of a meow or ah? Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico, clásico, clásico de Suiza. Estos que son los Corners del disco Punishment for Decadence de 1988. Y este es el progresivo que a mí me gusta, ¿eh? O el técnico que llaman hoy en día. Este es el técnico que a mí me gusta. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Yo rompiendo los tímpanos, ¿eh? Todo un persecution mania. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa, de verdad que... Pero muchas gracias por estar ahí. Nos fuimos casi en vivo. Hoy nos fuimos casi en vivo y el programa fluyó muy bien. Así que nos vemos la semana que viene a ver si estamos totalmente en vivo y en directo, como siempre todos los domingos, en esta nueva Lechonera del Rock. Vámonos con esto. Esto es Borax, ¿quién es quién? Y nos vemos, gente, hasta la semana que viene. Cuídense. Yeah.